Listen. Y media, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato. Para Salto Mata, RadioRock.com, Castilla-La Mancha, Activa, Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, venga, vamos ya finiquitando la temporada, ¿no, Paco? Queda este y otro. Este y otro. El Penul. Eso. Venga, vamos a por el Penul, a ver qué tal. Venga, pues bien, hombre. Joder, siempre ponemos buena música. Yo por lo menos, tú no, pero yo sí. Tendríamos que abrir un debate y un... ¿cómo se llama esto? Un plebiscito y que la gente votara. Pero bueno, hay gente para todo, ¿eh? Es. Hay gustos ya, ya, que... Ya lo hablamos el otro día, que gustos que... Hay gustos, ¿no?, que requieren palos, pero allá cada uno. Bien, no, eso es lo bueno. Que... Y si nos morimos y vamos al cielo o al infierno, que nos separen por gustos musicales. A ver si me va a tocar a mí color del reggaetón allí toda la eternidad. Pero no, aunque por ahí van a poner música alta, me da igual, ya. Uy, qué abuelete estás. No, que no pongan música alta, que es que tú sabes, bueno, tú ya sabes lo que es con un pasar por la calle andando tranquilamente o con tus auriculares, y pasa un coche con reggaetón o con música de esta a todo trapo y dices, joder, no oigo ni lo mío, porque tengo que estar escuchando yo tu música. Los chavales. Nah, pero bueno. Tú ibas al parque con radiocasete. Pero no molestaba a los de al lado, o sea, la oías tú, pero intentaba no molestar a los demás, eso no me gusta... A mí tampoco, cada uno que se aguante sus mierdas. Y en mi casa la música la tengo en el sitio que menos molesto, ¿verdad? Pero bueno, venga. Para que no te echen, sobre todo entre tus féminas, porque estás en minoría. Estoy perdido. El honor de ahora. Sí, hace ya mucho. Venga. Bueno, vamos a poner a Ted Nugent. Bien. ¿Te gusta, no? Sí, me gusta. Me gusta el artista. Luego, si quieres, hablamos un poquito del ¿cómo llaman ahora? Los bulos y el fango que han echado sobre él y que no es tanto como quieren contar o como nos quieren vender mucha gente. El disco se llamaba Intensity Intensities, creo que fue del año 81, ¿no? Es el segundo directo, ¿no? El segundo directo. Y la canción, el Love of Tus and Dances. La canción, si la ves fríamente, dices, joder, esto, ¿qué coño? Bueno, es una versión. Es una versión del año 62. Por ahí. ¿Sí? De Chris Skinner, un afroamericano que hacía blues, rhythm and blues. Bueno, tuvo en su momento éxito, pero yo creo que el éxito mayor lo adquirió con esta versión de Ted Nugent, que a todos los chavales de la época nos metió de cabeza, entre otras canciones, en el mundillo este del rock duro. Pues te podría decir, no sé, a ti, pero a mí Ted Nugent con esta canción, que la ponían en todos los sitios, el Back in Black de AC/DC o el Highway to Hell también. El catecismo. Claro, son canciones, el evangelio. Sí, son canciones con las que la mayoría de esa generación empezamos a oír música dura, ¿eh? Que le escuchas fríamente, pues dices, pues coño, tampoco, fíjate tú que estribillo, el na, na, na, na, na. Bueno, pero hizo una labor. A los que no sabíamos inglés, esa la cantábamos. Fundamental. Yo creo que hizo una labor importantísima de proselitismo del heavy o del hard rock. Tras este juego de palabras hay un disco en directo con 10 temas grabados en otros tantos intensos conciertos. Detroit, Buffalo, Cleveland. Esta canción precisamente es de Cleveland. Ya oiréis en algún momento lo de Let me hear you, Cleveland. Carlos, corrígeme si lo he pronunciado mal. No, muy bien. Toronto, Montreal, Boston, New Haven, Pittsburgh, Rochester y Providence. Y en todos ellos, sold out. Ya que estamos hablando de la época dorada de este guitarrista, del Chaparrabos. Porque a partir de ahí, en los años un ligero 80, ¿no? Tuvo un la segunda parte, los 70, lo partió, partió con la pana y luego ya un poquito rego. Los 80 tiene el Penetrator, el Nugent, tiene ahí dos o tres disquillos que no son malos, pero no creo que lleguen ninguno a la altura de la Furia. Catastrophe Fever. Joder, que eran tremendos. O sea, digo, el guitarrista de Taparrabos y comedor de carne cruda. Tú ahora vas menos mal que no es al revés. Tabacarne y comedor de rabos, ¿no? Oye, perdona, no seas homófobo. Crudos. Tío, pero no seas homófobo. No, lo digo para él, que a él esto no le gusta. Ten cuidado con lo que dices, que luego a lo mejor llega uno cuando estás haciendo un monólogo y te sueltan a hostia por decir que tu hijo se ha comido o se puede comer muchas pollas. ¿No lo has visto? Le soltó una hostia. Sí, es que no sé cómo se llama, un monologuista. Una hostia a tiempo tampoco pasa nada. Te pone en el carril. Joder, carne cruda. A mí me ha hecho cuando quiero comer carne cruda, que no es mi gusto, yo la prefiero un poco hecha, te meten un buen sartenazo en el restaurante a la hora de pagar, ¿verdad que sí? Pues coño, no era tan malo comer carne cruda. Bueno, poco que ver ya con esta época, con la de su época en Dan Yankees, que fue, nos hemos puesto aquí en algún momento, bastante más dulcificada. Fue su último disco con la multinacional Epic, que era la subsidiaria de CBS, y el último con el batería Cliff Davis. Otro tío que estaba aquí importantísimo en este disco era la voz del gran Charlie Hahn, que era un tío capaz de llegar a agudos hiper imposibles y que después ha pasado por grupados como Fogerty y Humble Pie en las diferentes reencarnaciones que han tenido estas bandas, los suizos Victory, creo que antes de llegar al español, el matador, no me acuerdo cómo se llama, Víctor García, creo. Gary Moore, en el Dirty Fingers, que te acuerdas que lo pusimos aquí hace algún tiempo y ya comentamos lo buen cantante que era este tío, o con Axel Rudi Pell. Y bueno, a pesar de tener tan buen cantante y tan buena rítmica, parece que también fue un poco retocado en el estudio. Paco, lo que siempre comentamos, que al final los discos en estudio los tenemos todos mitificados, pero qué coño. Directo, que están retocados. Pero desde luego tenía un poquito más de sabor especial que lo que tienen ahora los discos, que están tan bien hechos, tan bien hechos, tan que bien hechos, se casi no nota ni diferencia. Aquellos estaban retocados y este, pues dices, coño, si tiene un buen cantante, tiene una buena base rítmica y aún lo retocan, pues bueno, pues efectivamente, lo retocaron también. Destaca especialmente esta canción, Love of Tus and Dances, que desde mi punto de vista está bastante, bastante lograda y que lo llevó a los primeros puestos de venta y popularidad en todo el mundo. La letra, como comentábamos, no es ningún dechado de facultades líricas, ¿no? Pero bueno, como dices tú, nos enseñó a empezar a pronunciar algunas cositas en inglés. Na, na, na, na, na, na, na, na. A berrear, ¿no? La de la pesadez de la tonadilla hizo que fuera imposible pasar desapercibida y que a todos nos repiqueteasen la cabeza. La cuestión es que le proporcionó el Detroit estar en la cima de su carrera, como comentábamos antes, una base muy machacona de bombo timbales, con una guitarra muy heavy, la improvisación que hacen al final del tema y esa frescura que tiene el directo. Es todo un clásico. Resumiendo, buen hard rock en directo, más para disfrutar de la caña que para paladear detalles técnicos. a lo que te comentaba antes de que no es tan mala persona, que te gusta el artista porque ya sé por dónde vas. Bueno, tiene pinta de, o tiene fama de ser un fascista y un, pues bueno, homófobo y racista. Bueno, pues todo lo contrario, si sabes, ha tenido una movida tremenda con Jan Wenner, o Benner, no sé cómo se titula. Este es el fundador de la revista Rolling Stone y uno de los miembros fundadores del Rock and Roll Hall of Fame. Y escribió un libro sobre los mejores artistas que ha tenido la música y creo que no puso ningún, o no metió a ningún artista negro ni a ninguna mujer negra. Le preguntaron que por qué. Dice, porque ninguno tiene la inteligencia suficiente para estar en este libro. Más o menos las palabras son así. Xenófobo y homófobo. Xenófobo no, racista y homófobo. A todo esto, bueno, lo echaron del Rock and Roll Hall of Fame por estas declaraciones y Ted Nugent fue de los primeros y el más explícito en decir que era un pobre hombre, que la música le debía mucho, sobre todo el rock, a esos artistas negros que él despreciaba, que tenían mucho más alma que todos los blancos juntos y que, por supuesto, las mujeres, después de lo que habían sufrido en su época de esclavitud, todo lo que han hecho en la música era puro alma. Con lo cual, ahí deja un poco en entredicho a toda esta gente que tacha de racista y de homófobo. Bueno, vamos a poner... Pero mata bichos. Sí. Va contra los animalistas. Bueno, venga, vamos, ponlo. Si quieres te llevo al pueblo de mis padres y... Vamos, vamos. Y te suelto un día por el pueblo. ¿Al pueblo de tu padre no? ¿Que hay mucho animal allí o qué? Bueno, joder. Venga. Venga. Intensity y la canción Love of Tooth and Dances. Bueno, qué fantástico estoy yo. No se te olvida. Pues nada, me vais a permitir la licencia y abrir mi participación hoy en esto rock con Janis Joplin. Recuerdo a mi gatita Janis, que nos dejó ayer. Así que Janis, para Janis, Piece of My Heart. ¿Directamente encarna? Venga. Fantástica canción. Otra versión, como esta de Ted Nugent, que tuvo más éxito que la original. Sí, señor. Que la cantuvo en su momento también Emma Franklin. ¿Sabes quién era Emma Franklin? La hermana de, sí, señor, Aretha Franklin. Sí, señor. ¿Ves cómo? Es que tocas todas las teclas, Paco. Todos los palos. Joder, como, qué tío más bueno. Palos del flamenco. Qué tío más bueno, macho. Sí, señor. Venga, pues ahora vamos a Ice Frehley. Muy bien. Que también hace sus versiones, ¿eh? El tío le ha dado por hacer Origins, y creo que va por el... a por el tercero ya pronto. Pero bueno, este es el disco que ha sacado hace pero este no es de versiones. No, este no es de versiones. Tiene 10.000 voltios. 10.000 ¿no? voltios. Son canciones originales. Y dicen que es uno de los mejores discos de su carrera en solitario, que es comparable al Friendly Comet o al Trouble Walking. Friendly Comet. Teniendo... Me encanta. Friendly Comet. La verdad es que tiene los 3-4 primeros discos son muy buenos te discos. Te voy a traer porque le tengo en una fotocopia azul del rastro. Cuando hacían fotocopias sí, azules, señor. En piratón. A 125 pesetas o 200 pesetas en el rastro, ¿verdad? Ahí. Joder, sí, ¿verdad? La única manera que había de conseguir entonces un montón de música. Era los casetes grabados en el rastro, piratas. Yo me ahorraba a lo mejor 4.000 pesetillas en varios meses y me iba al rastro y me gastaba las 4.000 pesetas. Te venías con una caja. Me venía sobre todo con piratas grabados de los piratas de conciertos. Pues de pirata de Kiss en el Pabellón de Real Madrid, el de Iron Maiden, pues de Judas. Pues tendría que sonar eso. Sonaba como sonaba, pero para la época era un auténtico puntazo. Es un lujo. Era un puntazo tener eso en tus manos. Bueno, sigue teniendo ese toque particular, tanto en los riffs como en los solos, lo que junto a su voz hace que sea su sello fácilmente reconocible. Son canciones pegadizas, letras sobre chicas y también pues algunos de nuestros problemas de sociedad. Que eso es labor de Steve Brown, su nuevo colaborador a la guitarra. Que ha escrito todas con él, ¿no? Todas las canciones. Todas y que está el tío encantado con él. Sí, dime. No, que te arrimes. No me oyes. Te oigo, Regu. Joder. Arrímatelo. Joder, si te gusta, arrimártelo. A mí sí me gusta arrimar. ¿Ves? Mejor ahora, sí. Todos los días te arrimas cosas y hoy no te arrimas el micro. Bueno, siempre están a arrimar. Venga, hay problemas para que venga Europa, por problemas con el fisco. Parece ser que el tío debe Hacienda a la Intemerata. Entonces Hacienda, que no es Estados Unidos, si no pagas lo que debes... No te deja salir. No te deja salir. Así que y con la pasta que ha ganado el tío este, tío. Con la pasta que ha ganado, que solamente con la última gira de Kiss, a cualquier ser humano le daría para vivir el resto de su vida holgadamente, pero bueno. Hombre, si va por ahí hostiando los coches nada más de comprárselo, como hizo con el DeLorean, se compró el DeLorean y le hostió a los 10 minutos. Joder, macho. Pues ya no es alcohólico, ya ha dejado, es alcohólico, dicen que alcohólico nunca dejar de serlo, pero que ya no bebe alcohol. Octavo LP, producido por Steve Brown, que es el suplente de Vivian Campbell o Phil Collen en Def Leppard. Eso yo no lo sabía. Cuando los dos han estado de baja, el uno por cáncer y el otro, ya no me acuerdo por qué, pues metieron a este tío, el Steve Brown. El tema que ponemos habla de su infancia en las calles de Nueva York, en su banda, los Ducky Boys. Termina el disco con una instrumental, pues como le gusta hacerlo a él, desde los tiempos de su primer disco en solitario, ya en el año 78. Freddy no es el guitarrista más técnico del mundo, cualquier chaval que toca más rápido que él, pero transmitiendo, yo creo que hay pocos tíos que transmitan lo tiene que... Tiene su cosita. Sí, pues como lo que siempre hablamos, estos guitarristas clásicos de los 70, Clapton o Friendly, que no digitan rapidísimo, pero siempre transmitan en cada nota algo. Venga, es Friendly y el Fighting for Life. Couldn't send the rules, didn't wanna believe. Tactic was bad. Bueno. Muy bien. Es un temazo, ¿eh? Muy bien. He estado escuchándolo varias veces el disco y me gusta bastante, ¿eh? Bastante. Muy bien, pues vamos clásicos hoy. Hasta el año 85, donde y cuando el futuro de los Motley Crue se presentaba sombrío. ¿Por qué? Por los problemas legales de Vince Neil, derivado de conducir bajo los efectos del alcohol. Se hostió con el coche, como mejor dicho, y fue acusado del homicidio involuntario de Nicholas Redstreet Dingley, batería de Honey Rocks, y dejar a otros dos gravemente heridos. Pues nada, finalmente salió bajo fianza y grabaron el álbum, el Teatro of Pain. Teatro del dolor. Cambiaron el cuero por el encaje y este disco hará que, o hacía que te fueses a la habitación de tu madre en busca de maquillaje y pintalabios. Vamos. Yo me lo compré un momento. Ah, creí que buscarte encaje y... Yo me lo compré un momento y tengo que reconocer que en su momento ya venían del glam, ¿no? Pero era un glam más gótico, esto más era, de cuero. Esto era glam. Glam de encaje y pintalabios. Glam, como dice el mexicano, glam fresita. Pintalabios. Y molaba, tío, esas pintas que llevaban con encajes, con liguero era y como, tal. Como Poison, bueno, esto sí, pero Poison, que no sabía si eran chicos o chicas. Pues es que, más. Cuidado, es que tú mira la portada de este disco, Abyss Nail. Es que estaba muy buena, ¿eh? Sí, estaba muy buena. Como ahora joder. Tiene una buena barriga. Vamos con el cover que hicieron en este disco de Bronzeville Station, Smoking in the Boys' Room. Multigrew ponen a caldo este disco. que si es una mierda, que si fue un fracaso. Bueno, pues el fracaso se remite 4 millones de copias, cuádruple platino, para ser un fracaso. Joder con el fracaso. Telita. A mí me gustó. No es el mejor disco, pero yo creo que sí es un clásico de Multicrew. Bueno, vamos con un disco que suena a clásico, a viejo muy viejo, de los 80, pero que es reciente, muy reciente. Estamos hablando de Néstor, un disco que nos recomendó nuestro amigo Dani Danilovich. Y que yo Daniel Salinas, un saludo. Un abrazo. La primera vez que yo me enfrenté a ellos, dije, estos tíos son de los 80 y los estoy descubriendo ahora. Escucha, nuestra misión, restaurar la gloria, proteger el legado y reinventar la iconografía del rock. Sonar frescos y tocar tan rápido y fuerte como podamos. Esto es lo que podemos escuchar de ellos, a modo de declaración de intenciones, en el libreto de... En la primera página del libreto del CD. Del disco. Del... Con una imagen y una iconografía más ochentera que Stranger Things. Escucha, el vídeo de esta canción sale en el Volvo 240 GLE, con unas gafas de... Sí, una pinta, no lo perdáis. No, y el sonido, todo, macho. La banda sueca liderada por el productor y compositor Tobias Gustafsson y el guitarrista Johnny Wenmenstedt, que es fantástico, nos deleita en pleno año 2021 con un disco que parece recién sacado de la máquina del tiempo. Ellos se juntaron en el 89 y hasta el 21 no sacaron el disco, ¿eh? O sea, que se lo pensaron. Y el segundo lo han sacado hace muy poquito. No sé si fue finales del 23 o principios del 24. Que le gustan los 80, pues ya digo, es evidente. Mira si no la canción Tomorrow, cantada a dúo con la estrella de esa década, Samantha Fox. Wow. ¿Tenías póster? No. ¿Tenías póster de Samantha Fox? No me dejaba. No te dejaba, no, extraño. Mi madre no me dejaba. Mi tampoco. No, yo era madre Sabrina, ¿eh? Sí, bueno, sí, bien. Sí, Samantha no me llamó la atención. O la titulada These Days, como Bon Jovi. Aunque luego realmente musicalmente no tienen tanto parecido. La vida es una sumatoria de recuerdos felices y estos suecos siempre apelan a esa nostalgia en sus vídeos. Y si te digo, pues eso, que han tardado pues 30 y tantos años en sacar un disco y dices, ¿qué coño han estado haciendo? Pero bueno, lo han hecho bastante bien. Veréis cómo suenan por la producción o por los gustos que tienen ellos a 80, 80, 80. Néstor y el tema On the Run. para los que necesiten insulina, que la tengan preparada porque les habrá pegado un subión de azúcar, ¿verdad, Paco? Terroncito de azúcar y cucharadita de miel. Madre mía. Madre mía, Felipe. No, pero hombre, cuidado. Qué dulce estás. Sí, ya sabes. Pero el tío canta bien y el guitarrista a mí me parece un descubrimiento, ¿eh? Es una puta máquina. Han tenido tiempo en tantos años para ensayar y entrenarse, sí, ¿eh? Ya lo creo, si encima lo hace. Coño. Se tiran 20 años para sacar un disco y sacan no, una... más, 30. 30 años. 89, 32. Por el cute. Bueno. Tiempo ahora para saludar a los amigos de Real Metal Magazine. Somos Esto Rock, Paco Yagüe y Felipe Hernando. Yeah. Emitiendo desde Radio Arrebato en Guadalajara. Nos estamos presentando pues a grupos de la tierra. Hoy os traemos una banda alcarreña, no podría ser de otra manera. Se llama Cadencia, que empezaron en el 2018. Tienen publicado Camino a la Locura, su primer álbum. Ha ganado la segunda edición del concurso de talento emergente Ciudad de Guadalajara, que también ganó Felipe, y con sus cuidadas letras y melodías contagiosas os conquistarán, ¿eh? Vamos a dejaros con el tema La Soga, de Cadencia, y nos oímos en próximas entregas de la colaboración de Esto Rock para Rock Entre Amigos Real Metal Magazine. Un saludo enorme. ¿Dónde se esconde el ratón? En la repisa de mi azotea. ¿Dónde salen astillas si me jadea? Si quiere pelear la soga de mi corazón. Cada nudo aprieta más que el anterior. Mientras corren por tus venas aires contaminados, y suenan los disparos en mi interior. Bájate de la viga, todavía no. Una luz en la oscuridad, solo humo al despertar. Otra pregunta al cristal, nada pudo contestar. Regados con licor, con callos de pedir perdón. Con la navaja entre los dientes, con techo si me miente, con alas y sin dirección, y tu sabor para la simiente. Sigue creciendo la hierba que aprieta la soga de mi presente el tiempo en esta vida. No todo lo cambia y un borracho siempre busca el sabor de una fragancia. Me sobra los motivos para no estar contigo. El pecado en este patio nunca fue mi amigo. Amistades que me cubren cuando no hay abrigo, con noches de rock and roll que no caerán en el olvido. Solo humo al despertar. Otra pregunta al cristal, nada pudo contestar. Regados con licor, con callos de pedir perdón. Con la navaja entre los dientes, con techo si me miente, con alas y sin dirección, y tu sabor para simiente. Sigue creciendo la hierba que aprieta la soga de mi corazón. Sigue creciendo la hierba. ahí están los de Azuqueca, ¿no? Azuqueca, claro, Guadalajara, no, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara capital. Vale, venga. Oye, vamos a poner un descubrimiento, tío. Se llama Cemetery Skyline. El skyline de un cementerio. Que, oye, ahora que se han puesto de moda las visitas a los cementerios y hay turismo de cementerios, no había caído yo en... Yo he hecho turismo de cementerio. Tú has ido a ver a París, al de los... A Jim Morrison. Y a alguno más. Sí. Bueno, a ese sobre todo. Bueno, vamos a poner el tema Violent Store. Solo han sacado este single por el momento. Y es una... El otro día poníamos a los Cream como una superbanda. Pues esto es otra superbanda, pero del sonido Göteborg. Es como el supergrupo Nordic Gothic, que es como llama este grupo a su música, la que han estado trabajando durante los últimos años. Y dada la melancolía que emana de este primer sencillo, Violent Storm, el nombre no podía encarnar mejor la idea. En cuanto a la banda, pues fíjate, Cemetery Skyline, pues se puede incorporar al panteón nórdico de bandas de metal de primer nivel, pero sus miembros seguramente no son nuevas incorporaciones. La banda está compuesta por el vocalista Michael Stan, ahora sí que hablamos de él, Dark Tranquility, The Halo Effect, que creo que también lo hemos puesto por aquí. El guitarrista es Marcus Valhalla, Insomnium, que también han caído por esta emisora, Omnium Gatherum, el teclista Santeri Calio, de Anamorphis, el bajista Victor Brand, de Muborgir Wecheri, y el batería... Y es Entombed también. Pues ya no lo sé. Sí. Pues es que, macho, ya me pierdo. Tombe y el Firstborn. Y batería Besa Ranta en Sentenced y Davi. Todos músicos conocidos. Bueno, pues joder, el tío este, el Michael Stan, fue el primer voceras de In Flames, pero que no aparecía ni nada. Además, creo que se salió de la banda y fue cuando empezaron a coger un poco de sonido suyo. En Aldegaze también, bueno, perdón, con Aldegaze, con Inflace y Dark Tranquility, forman lo que llamamos la Santísima Trinidad del sonido Göteborg. En el primer disco de Hammerfall también está este tío, el cantante. Parece que a los del norte, estos inviernos tan largos, les da tiempo a hacer cosas. Hacer muchas cosas. Claro, porque es que, tío, o sea, este tío ha estado en tantas bandas. No sé cuál es la banda... No sé si fue en In Flames, que estuvo más varios discos, tuvo que dejarlo. Ah, no, es que me confundo ahora, porque hay varias transfusiones. El cantante que estuvo al principio en Dark Tranquility se fue a In Flames. Yo ya me lía. A In Flames. Están siempre ahí como... Lo que como sea. Cambiando. Bueno, musicalmente Violent Storm es todo menos violento. La verdad que es más bien melancólico, gentil poco y rollo. Extrañamente relajante. No, tío, sí. No. Es gótico del bueno. Gótico del rollo. A ti no te gusta el gótico. Por eso. A ti no te gusta el gótico. Con Michael están usando más bien su registro bajo, en vez del gutural que utiliza muchas veces en Dance Tranquility. Encima sin gutural. Y yendo ligeramente hacia el rango medio para el estribillo, que es bastante tenue y se mezcla muy bien con los versos, la música y la atmósfera. La línea melódica de la canción es simple pero efectiva y se va introduciendo lentamente en la mente de todos aquellos que lo escuchamos menos en la tuya. Hay una inquietante atmósfera gótica y una línea de abajo que solo realza la sensación de oscuridad. Para mí esta canción es una versión bastante emocionante y refrescante del metal gótico, de lo que a mí me gusta, lo que yo entiendo por metal gótico, y me ha dejado un interés enorme porque hagan el disco entero para comprármelo. Está abierto el interés. Muy bien. Sí. ¿Me parece bien? Pues hala. Venga, vamos a ponerlo. Digo, pincha. Cemetery Skyline. Aburre al pezón. Storm, metal gótico del bueno. There will be a rain. Me han dejado flipado. A mí también. Me han dejado flipado. Bueno, poquito. Estas cosas, macho, que dices, madre mía. Esto va a ir al cementerio, cosa dices. Más que rica, es macho. ¿Rica? My goodness. Bueno, vamos a... iba a decir arreglarlo, pero no, que luego se me enfada la gente. Vamos con el grupo de Joel Green, que es Toxic Holocaust. Publicó su tercer plástico. Llevan pedo mil plásticos. Sí, sí, ya muchos. Sí. En 2018, An Overdose of Death. Para gloria del thrash metal de la vieja escuela, lleno de velocidad y rabia, Toxic Holocaust no pasarán a la historia como salvadores del thrash, pero nos recuerdan que es muy divertido estar enojado. Así que vamos con Toxic Holocaust, futuro de Shock. ¿Cómo acabamos suena, una canción? Suena, así. Clásico. Bien, bien, bien. Yo creo que ahí old school. Los maestros Megadeth, Metallica, Slayer. Sí, sí, están ahí. Reconocibles. Oye, vamos a terminar con un tío, a ver si soy capaz de decirlo bien, que nunca me sale bien. Serj Tankian, el cantante guitarrista de System of a Down. System of a Down, nos gustan muchísimo los dos, ¿verdad? Y este a mí me parece que es un poquito lila, que ha dejado un poquito... Claro, en System of a Down componían este y el... creo que es el bajista, no me acuerdo el nombre. Y este libanés pues nos ha salido un poquito fresita. Sí, también. Pues ya... No está mal el disco, ¿eh? No está mal, está sí. bien. Pero no llega. No llega a la mala sí, leche. Sí, le habrá dado la vena melancólica, la vena... Guay. Trascendental. El ser guay, ¿no? Bueno, voy a poner el tema Butterflies, un disco del año 2012, que él se encarga de componer, arreglar, producir, en fin. Juan Palomo. Yo me lo guiso. Se llama el disco Harakiri. Viene lo de Parental Advisory Explicit Content, con lo cual eso te da un puntito alegre. Y bueno, pues el tema, como digo, se llama Butterfly. Y vamos, sabéis que podéis escucharnos en la radio en directo a las 5:30 y en remisión 12:30, sino por la página web radioarbato.net. Y dentro del menú, archivo sonoro, donde encontraréis todos los programas emitidos hasta ahora. ¿Y dónde más? Paco Yagüe. Pues, estamos en Asalta, matarradiorock.com los domingos a las 2 y en Castilla-La Mancha Activa Radio los domingos a las 7. Ser Tanquian. Un abrazo a todo el mundo. Adiós. Automatically to egocentric persuasions. Why can't we ditch autocracy for egocentric persuasions now?